me voy bien lejos a desafiar momentos de pena, a ser feliz. Me voy a buscar otro rumbo, otra suerte, aunque solo sea en soledades lo que vaya a sentir. Y hoy estoy como nunca, con ganas de alejarme de la casa pa' otra parte, recoger mis cosas, enfrentarme a olvidarla. Me siento disgustado y enojado con mi hembra, que salgo a la puerta, me quedo en mi piso, no sé lo que hago. Recuerdo de todos los ratos más lindos que juntos pasamos. Aunque ella reclame su derecho, no debe vivir con ese enojo. Dice que ella puede reclamarme la que se comió los verdes y me dio todo de mí que no quiere ella de mí. De mí que no puede ella esperar. De mí que no quiere ella de mí. De mí que no puede ella esperar. Ay, quería el corazón, yo se lo di. Entonces, ¿qué me hice la ya? Quería el corazón, yo se lo di. Entonces, ¿qué me hice la ya? Entonces, ¿qué me hice la ya? Y en la linda capital de Sucre, Eri Javier Peñate y Emilio José Núñez, niños queridos.